Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. A la huella. Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Mi nombre es Elena Galinari, estoy junto a Matías Darrumi Halchuk y Fede Fumiato. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, contamos hoy con la presencia de un invitado especial, el nieto José Bustamante. Hola José, Matías y Elena, te saludamos. En esta primera instancia queríamos preguntarte, José, ¿cómo te sentiste al ser llamado por Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba? Hola Elena, hola Matías, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, es cuando recibí el llamado de Abuelas de Plaza de Mayo, que se comunican conmigo. Yo en ese momento estaba trabajando y bueno, fue un momento de sentir muchos nervios. En ese momento fue algo muy, muy impactante, por así ponerle un término. Me sentí observado. Sentí en ese mismo segundo de que alguien sabía algo sobre mi origen que yo desconocía hasta ese momento. Sentí que había una historia que ya no era solo que podía manejar yo internamente, sino que había ya un exterior a mí, a mi núcleo más cercano, familiar, allegados, que sabía algo. Y eso me sentía como una. Como que me sentía expuesto, ¿no? Y a la vez sentía temor acerca de que. Acerca de lo que podía pasar con mi mamá de crianza. Todo en esos segundos, mientras se contactaron, mientras comenzó a desarrollarse la comunicación, mientras me hablaban, yo pensaba. No sé si escuché demasiado lo que me dijo la persona que se comunicó. En ese momento, pero sí pensé todo eso, y después, obviamente, con el pasar de los días fui pensando otras cosas, pero más o menos eso, resumiendo un poco, sería lo que sentí y pensé en ese momento. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba en tu radio comunitaria. José es como humano. Siempre impacta mucho el testimonio, el relato de los nietos y las nietas, todo el devenir y el proceso, ¿no?, personal, y que se nota mucho en tu decir, y eso es muy, es invalorable. Con respecto a eso, te queremos preguntar si antes de recibir ese llamado vos tenías dudas sobre tu identidad. Antes de recibir ese llamado, sí, tenía dudas sobre mi identidad, cada vez más. Digamos, las dudas estaban desde hace mucho. Era como, a la vez que pasaba el tiempo, cómo decidía vivirlo a esas dudas. Y bueno, a partir de que llegó este contacto desde Abuela, filial Córdoba, me acuerdo Carolina, que siempre voy a estar agradecido porque estuvo genial conmigo, al cabo de varias comunicaciones, varias idas y vueltas, es que llego a tomar la decisión de realizarme la extracción para hacer un cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Qué fue entonces, José, finalmente lo que consideras que te llevó a acceder a realizarte el análisis de ADN? Si bien tenía el temor de que si había un positivo, ¿qué le podría llegar a pasar a mi madre de crianza? ¿Qué consecuencias podía tener que asumir ella ante esa situación? A la vez, mis prioridades, dado que hacía poco tiempo que comencé a vivir la paternidad, fuimos padres con mi compañera, así que la prioridad ya eran en ese momento mi hija, la más grande, Victoria, y bueno, a partir de eso es que tomé la decisión. Es decir, costó mucho, en algún momento incluso es como si al principio no hubiera, no quería, pero después sí, lo tuve claro de que era la decisión correcta, más allá de todas las cosas que simultáneamente pensabas que me tironeaban para un lado y para el otro. Tenía claro que estaba haciendo lo que era debido por mi familia y en definitiva por mí, que a veces también me corría del eje a la hora de tomar las decisiones. Nuestra abuela. Bueno, recordamos que estamos hablando con el nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, José Bustamante. José, para ir cerrando este micro, ¿qué le dirías, qué mensaje darías a alguien que duda sobre su identidad? Es complicado a veces en líneas generales aconsejar a alguien, pero me siento siempre con la responsabilidad, de algún modo decirlo, de contar mi experiencia para ver si le puede ser útil a la persona que duda y para que tome la decisión de acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo, a la filial que le quede cerca, que se acerque si no a los nodos que existen en diferentes ciudades de Red por la Identidad, que se acerque a CONADI para que intente saber su origen. Es una decisión que puede llegar a ser muy difícil de tomar, depende de la personalidad de cada uno, de tu entorno, tu familia y demás. De tu experiencia de vida que hayas tenido, que te haya tocado, pero es algo que siempre lo digo, cada vez que en mi caso lo que le digo es que se acerquen, porque lo que yo puedo transmitir es que hoy, sabiendo mi verdadera identidad, no me imagino otra realidad diferente, es decir, no me imagino cómo pude estar tanto tiempo, incluso sin saber mi origen, sin haber hecho nada para saber mi origen. Es como una especie de crítica, digamos, que me puedo hacer, una recriminación en orden personal y familiar, es decir, por uno, por la familia que busca, por muchas cosas, son muchísimas cosas, cada cual puede pensar diferente, pero eso, es decir, cada cual, después de saber sobre cuál es su origen, puede intentar con eso hacer lo que pueda, lo que quiera. Es una decisión personal cómo vivirla, pero es el derecho de la persona, es un derecho fundamental, básico, que nace después todo el resto de los derechos. Es decir, es quién sos, quién pudiste haber sido. No te va a cambiar quizá en muchas cosas lo que sos en la actualidad, pero con el tiempo quizás sí, te empieza a modificar, en mi caso creo que siempre positivo el balance, y eso, es vos, si estás buscando, es tu derecho, no dejes que ya te lo quitaron, no dejes que lo sigan haciendo, y acércate para ser libre, para saber. El saber te da la libertad después de pensar y sentir lo que querés, pero es tu decisión después, qué haces con eso, pero que te corresponde tenerlo. Muchas gracias, José, por tu testimonio,